Así es, ayer tuvimos la sesión ordinaria, fue virtual, a raíz, bueno, de todo lo que estamos atravesando como sociedad, a raíz de la pandemia, y sí, fue virtual, la semana anterior también, venimos trabajando de esta manera, si bien se habían cortado y habíamos empezado a hacer las presencial, al ver la cantidad de casos que bueno, están surgiendo acá en la localidad y localidad vecina, decidimos volver para atrás y bueno, y continuar con las sesiones virtuales para cuidarnos y cuidar a todos los vecinos. Todavía las sesiones virtuales no son abiertas, ¿no? No, no, no es que puede ingresar No. cualquiera a verlas, digamos, ¿no? Cuando se cortaron las sesiones virtuales, hicimos un par de presenciales, logramos que por lo menos se transmitan en vivo, ¿no? Pero en las virtuales no logramos que sean abiertas para que los vecinos puedan estar al tanto, ¿no? Seguimos luchando en esto, pero bueno, venimos complicados. Tiene que ver con alguna dificultad técnica. Hablábamos con tu compañera de bloque, con Graciela Fácil, la semana pasada, y nos decía que, bueno, me habían alegado desde el consejo alguna dificultad técnica para poder hacerlo, ¿no? Es lo que, bueno, nos comentaron con anterioridad. A título personal, para mí no es algo de eso, sino es falta de voluntad, ¿no? No puede ser que la sesión del Consejo Deliberante no pueda ser abierta para los vecinos. Entonces, a título personal, para mí lo que falta es voluntad para hacer eso, ¿no? De hecho, También estamos teniendo sesiones por Zoom, del Zoom gratuito, que son 40 minutos, se acaba la sesión, hay que ingresar nuevamente, siendo que el Consejo tiene un presupuesto donde se podría haber contratado el servicio Zoom para no interrumpir las sesiones, ¿no? claro, Así de que hecho, para mí lo que falta es voluntad. la falda lo hace y, bueno, permite el acceso a los medios de comunicación, alguna cosa así por el estilo, bueno, que también le dan un poco de difusión. Pero bueno, ustedes Sí, como corresponde, como. Claro, sí. Ustedes a través del Facebook han publicado, bueno, los temas que se están tratando en un posteo, ¿no? Exactamente, nosotros mediante la red social de Facebook le hacemos llegar a todos los vecinos de Villa Jardino lo que se trata en el consejo y bueno, las decisiones que se toman. Es el único medio de comunicación que tenemos actualmente para informar lo que se viene desarrollando en el consejo, ya que volvemos a lo anterior, ¿no? Las sesiones son cerradas, entonces nosotros debemos comunicar a los vecinos lo que venimos tratando y lo que se viene tratando en el consejo, ¿no? Algo que por el momento hemos trabajado de esta manera. Bueno, y en base a esa publicación es que, bueno, de ahí podemos leer que, bueno, han ingresado los proyectos de presupuesto y tarifaria, ¿no? 2021. Sí, en la sesión de anoche, el orden del día estaba compuesta por, bueno, el acta de la sesión anterior, el proyecto de ordenanza de presupuesto y tarifaria. Bueno, ingresó anoche, todavía no me encontré con el proyecto escrito como para estudiarlo, ir viéndolo ya, pero se sugirió pasar el mes de comisión para empezar a trabajar con rapidez sobre este tema, porque estamos en el mes de noviembre. O sea que a partir del día lunes, el lunes siguiente, ya el tema de ordenanza y presupuesto entró a comisión. A partir del lunes lo empezaremos a trabajar. Y nosotros como bloque, ya a partir de mañana, ya, bueno, ya no vamos a encontrarnos con el presupuesto de tarifaria, el presupuesto de bienes a la ordenanza de patrimonio. Que bueno, ese es un tema que ya de varios meses. Varios meses atrás que venimos trabajándolo en comisión, el pedido de los vecinos, que bueno, que incorporar al anexo de la ordenanza 11-21-18, la ordenanza de bienes patrimoniales. Ese es un pedido que ya hizo mucho ruido en varios lados, que los vecinos vienen trabajando seriamente en la incorporación de ese pedido en la ordenanza. Nosotros tuvimos varias reuniones en comisión sobre este tema, tuvimos asesoramiento de abogados sobre este tema. Nosotros ya estamos como para el mes de noviembre, los vecinos necesitan una respuesta, necesitan ver cómo está trabajando el Consejo Deliberante en eso. Entonces nosotros propusimos en la comisión del día lunes, sacamos un dictamen para que entre la sesión ordinaria de anoche. Hubo dos dictámenes en la sesión de anoche. El dictamen nuestro fue darle curso al pedido de los vecinos, en incorporación de bienes a la ordenanza. Uh-huh. Ese fue el dictamen nuestro. Y el dictamen del bloque oficialista fue no dar lugar al dictamen nuestro y continuar con el tema en comisión y pedir un informe a la Dirección de Asuntos Municipales de la provincia. Obviamente nosotros no acompañamos este tema. Nosotros pretendemos que el tema se resuelva de manera inmediata. Los vecinos necesitan una respuesta. Y creo que está todo dado para que, bueno, para darle el sí a los vecinos y bueno. Pero nos encontramos con el tema este que el bloque oficialista no quiere todavía. Tiene dudas, parece. Y bueno, es lo que a nosotros nos entristece un poco esto. Uh-huh. Porque son bienes del pueblo, uno que por ahí es... mira, está luchando por eso. Imagínate, alguien que es nativo del pueblo, es algo que lo entristece mucho, ver lo que está sucediendo, ver cómo se están comportando los concejales de los oficialismos. Y bueno, estamos en esa lucha que no termina nunca. Y bueno, el tema, lamentablemente, el dictamen nuestro no prosperó. Y bueno, el que prosperó fue el dictamen del oficialismo, como te mencioné anteriormente. Es que una ordenanza que está vigente, una ordenanza que fue aprobada por el consejo anterior, por el mismo bloque oficialista que actualmente está en funciones, ¿no? Es una ordenanza vigente, una ordenanza que fue promulgada por el intendente. Entonces, no, como que yo ahora, que el tema sigue en comisión, no trabajo, sino que sigue en comisión, y pedir un informe a la Dirección de Asuntos Municipales. Una vez que se expide esa dirección, ahí ver cómo sigue el tema. ¿Qué duda? Si el consejo está habilitado para legislar sobre San Pedro, ¿no? Cosa que yo digo, San Pedro no está en localidad de vecinos, está en Villa Jardín. Pero bueno, ellos tienen esa duda, si se puede legislar o no. Entonces van a esperar que se expida la Dirección de Asuntos Municipales y ahí van a ver cómo se van a trabajar ellos. Todos sabemos, ¿no? Que más en estos momentos que estamos viviendo, la Dirección de Asuntos Municipales no creo que se despide de un día para el otro, ¿no? Ahora ya viene, estamos en noviembre, ya viene diciembre, vacaciones y demás. Yo creo que ese tema se va a dilatar mucho en la Dirección de Asuntos Municipales. Ojalá que no sea así, pero todos sabemos que estos trámites no salen de un día para el otro, sino que llevan un proceso y hasta que se despide la Dirección de Asuntos Municipales van a pasar varios meses. Está terminando el año. Queríamos, lamentablemente no prosperó el acompañamiento que nosotros tuvimos para con ellos, ¿no? Claro, recordemos que el oficialismo tiene mayoría y sacó el dictamen votado por ellos, ¿no? Exactamente, así fue. El dictamen nuestro lo acompañó Graciela Faz y Estela Ochoa y yo, nada más, entonces no prosperó. Y bueno, como te dije antes, en lo personal a mí es una lástima, me entristece mucho lo que está pasando. Yo soy nativo, criado en Villa Jardín, me hablas de San Pedro, de toda esa zona, y en los afectuosos es algo muy importante para mí. Yo me crié jugando en toda esa zona. Yo creo que el pedido de los vecinos es mucho más que valedero, y es algo que todos los vecinos de Villa Jardín debemos acompañar, ¿no? Sí.